¿Te gustan los relatos de misterio? ¿Te gusta pasar miedo? El grupo de dramatizadores de FDM te presenta Nuestro Misterio Escrito. Nuestro Misterio Escrito. Nuestro Misterio Escrito. Bueno, cariño, que nos vamos todas ya. ¿Vale? Venga, hasta luego. Oye, hasta luego, ¿vale? Sí, no te preocupes, después de merendar, nos venimos para acá. Venga. ¿Vale? Pero te quedas, que tienes la comida, las cosas preparadas. Sí, pues mira, no te preocupes. Venga, pues sí. Oye, ustedes portaros bien, ¿eh? Venga. Hasta luego. Vamos, venga, vamos, que vamos tarde ya. Hoy representamos para vosotros la sesión, la sesión. Me llamo Paco y vivo en Sevilla, en un barrio con mucha solera que se llama Triana. Allí vivo con mi mujer y mis cuatro hijas en una casa que heredé de mis abuelos, en la misma calle Betty, al ladito del Guadalquivir. Aquel día yo había enviado a mi familia a pasar día con los padres de mi esposa, de tal modo que la casa quedó libre para poder hacer realidad un deseo que tenía desde hacía mucho tiempo: contactar con mi abuela. Mis invitados fueron llegando y sentándose alrededor de la mesa redonda que yo había dispuesto en el centro del salón, con un tablero de Ouija encima de ella. Buenas. Buenas tardes, Paco. Qué ganas tenía de conocerte. Por fin se ha dado nuestro encuentro. Lo mismo digo, Paco. Estoy de acuerdo con mi madre. Al fin nos conocemos. Un abrazo, Paco. Traje la grabadora tal y como acordamos. Después analizaré los audios para ver si se detecta alguna psicofonía inteligible. ¿Sabes cómo adoro esta parte del trabajo? Pasad, pasad, está en vuestra casa. Al momento llamaron de nuevo a la puerta. Y aparecieron dos hermosas mujeres a las que todos por lo visto conocían como las nuevas hermanas Fox, junto con un conocido periodista al que llamaremos simplemente José. Querido Paco, estoy encantada de estar en tu bonita ciudad. Gracias por invitarnos. Cuenta con nuestra ayuda para lo que necesites. Encantado de conoceros. Tendrás que llevarnos de noche por los barrios de Sevilla, Paco. Nos conformamos con tenerte de guía. Eso está hecho, cuando quieras. Encantado de conocerte y gracias por invitarme. Espero que la sesión resulte satisfactoria para ti, Paco. Si te parece bien, publicaremos el resultado en mi programa. Por supuesto, mantendré tu identidad en secreto, si así lo deseas. Un timbrazo más en la puerta de casa. Ya solo faltaba don Miguel, el cura de mi parroquia. A la paz de Dios, Paco. Espero que no tengamos problemas con el maligno. ¿Qué va, padre? No es para tanto. No sé cómo ha aceptado venir a presenciar estas cosas. Si no fuera, porque en el fondo creo en todo esto. Tendrás que presentarme a todos estos amigos tuyos. La sesión estaba dirigida por Tatiana, una conocida médium desde hacía décadas y especializada en contactar con difunto, pero digamos de una forma tranquila. Ya solo me faltaba dejar portergués suelto en mi casa y que luego estuviese jugando con mis hijas. Tras varios minutos, un ente llamado Antonia empezó a manifestarse y responder a nuestras preguntas. ¿Nos aseguras que eres la abuela de Paco y que habitaste en esta casa? Ha marcado el sí. Estamos en el camino correcto, salvo que otro ente se esté haciendo pasar por ella. Paco nos comenta que continuamente se le viene a la mente tu imagen, ¿Quieres contarle algo? De repente, un ruido estrepitoso y un dorsal. Todos buscamos el origen del mismo. Era un cajón del aparador que se había caído. Yo, ni qué decir tiene, salí corriendo del susto. Pero claro, al cabo de un rato pues tuve que volver. Sobre todo por no dejar plantado a mis invitados. Todos estaban lívidos, menos la médium y su hija, que parecían acostumbradas a estas manifestaciones. El vaso se movió de nuevo y registró esta frase: mirad bajo el mueble. Me acerqué y metí la mano justo bajo el aparador y detecté algo pegado. Parecía papel. Lo saqué y apareció un sobre que abrí de inmediato. Era una carta. Yo estaba muy nervioso, por lo que la médium recogió de mis manos la carta y se la tendió a Lucrecia Fox para que la leyera. Y decía así: querido Paco, si por fin lees esto, significa que pude llegar a comunicarme tras mi muerte contigo. Quiero contarte un secreto de familia. Cuando tenía ya ciertos años y aún casada con tu abuelo, conocí a un joven muy interesante y con el tiempo nos enamoramos perdidamente. Fue tan fuerte nuestro amor que apenas pudimos llevarlo oculto, mas me consta que nadie en la familia se enteró de ello. Fruto de ese amor fue tu madre, aunque ella no lo sabe, pero tampoco ahora debes decírselo. Tú siempre fuiste mi nieto favorito, ahora sabrás por qué. Corría por ti sangre de ese amor mío que me resucitó de la mortal convivencia con el hombre que me casé. Es cuanto debes saber. Esto y que tu abuela te sigue queriendo eternamente. Así terminó Lucrecia de leer la carta de mi abuela. Yo me quedé helado. La verdad es que nunca me hubiera imaginado que aquella hermosa mujer hubiera tenido una aventura tan romántica fuera de su matrimonio. ¿Nos puedes decir el nombre de tu amante o cualquier cosa más que quieras añadir? ¿Qué es eso de ahí? Parece humo. Y se está dibujando una figura. No, son dos figuras. Es algo increíble. Es un ectoplasma. ¡Oh! Están bailando. Parece que avanzan hacia nosotros con movimientos de un baile. Veo dos figuras abrazadas. La energía es perfecta. No temamos nada. ¿Estáis escuchando la música? Paco, ¿tiene usted alguna radio puesta? Parece venir del fondo del salón, pero allí solo queda la ventana. Los vellos se me pusieron de punta. Yo también escuchaba aquella música. Se trataba de una canción que ponía muchas veces mi abuela en su gramófono. ¿Lumo? Creo que la cantaba Frank Sinatra, o quizá era otro. La verdad es que no podía concentrarme en ese momento. Poco a poco, aquel humo que formaba algo semejante a los cuerpos de un hombre y una mujer se fue disolviendo en la atmósfera de la habitación. Hacía tiempo que el vaso no se movía y la médium dio por terminada la sesión. Don Miguel, el cura, se despidió el primero y sin hacer ninguna mención a lo que allí había ocurrido o había escuchado o había visto. El resto tardó poco más. El salón quedó solitario, solo con mi presencia, totalmente pensativa. Al día siguiente recibí una llamada de Antonio, diciéndome que en el correo electrónico me había dejado un audio de una psicofonía. Abrí el correo y pude escuchar esto. Paco, es don Raúl González, tu verdadero abuelo. Por fin, el secreto familiar había sido desvelado solo para mí y mi abuela. Aquella mujer, aparentemente sin vida propia, había cambiado totalmente de personalidad para mí. A partir de entonces, recordé a don Raúl de otra forma. Aunque también él había fallecido poco después de mi abuela. Era un rico industrial sevillano y muy conocido, por lo que nunca he podido comentar ese dato con nadie más. Pero siempre me pregunté esto. ¿Habrían organizado una cita para terminar su canción en el otro mundo? Por cierto, todo esto que estoy contando... me ocurrió un día antes de morir. Antonio, espera que abra el correo. Ya está. Un momentito, que escucho ese audio. Vaya. Parece que nuestro amigo sevillano ha pasado al otro lado y se reunió con su abuela. No sé si alguien podría considerar esta historia como que la vida después de la vida existe. ¿Tú qué crees? Han intervenido por orden de aparición, narrador Ermaki Sevilla, NFDM, Tatiana Timejota, NFDM, Sofía Seinar 87, Antonio Guerrero Divino, Lucrecia Foss Vega, Patricia Foss Rosaúl, periodista melómano, don Miguel Bortes, guión y relato escrito por MJ.